Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas novedades e innovaciones tecnológicas. Todos sabemos que tanto del INTI como a veces también de institutos primos, amigos, hermanos, o como en el caso del programa de hoy, que en realidad vamos a desarrollar en profundidad un avance o un desarrollo nacional, porque no está involucrado solo el, mejor dicho, no está involucrado el INTI, está involucrado el INVAP y están involucrados muchos organismos nacionales y públicos, como la Universidad Nacional de La Plata y demás, en el lanzamiento del ARSAT 1, que se estuvo poniendo en órbita el pasado jueves 16 de octubre desde la Guayana Francesa. Digamos que, perdón que me apareció. Hola, ¿no? Saludo a Carmen. Sí, yo primero. Me metí, bueno, perdóname, que vos sos la conductora y yo ya me mandé. Pero se está poniendo en órbita en este momento todavía. Se lanzó y creo que, por lo que he leído, que 10 días más o menos tardan los científicos que en este momento lo están orientando al satélite para ponerlo en órbita, así que aún estamos en esa instancia. Así es, pero un paso más que importante en la soberanía satelital y en la soberanía de telecomunicaciones para el país. Por otro lado, en este mismo bloque vamos a contar con la participación de un experto de INTI, que es el director del Centro Aeronáutica y Espacial de INTI, el doctor Raúl Mingo, que va a aportarnos también su mirada desde el lugar de alguien que viene impulsando estas industrias y donde el INTI se va a ir involucrando cada vez más. Y también vamos a tener el testimonio del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Marcos Actis, que sí estuvo involucrado en el lanzamiento, no en el lanzamiento, perdón, en el desarrollo de este satélite ARSAT, en algunos ensayos térmicos que tuvieron que hacer a los materiales que componen el satélite. Así que, bueno, vamos a tener esos dos testimonios. Así es, y también en Tecnología para Todos, en esta emisión, le vamos a abrir la puerta, como nos gusta hacer, y vamos a poner el micrófono a un oyente de Tecnología para Todos y lector también de las noticias de INTI, que a través de una inquietud personal, podríamos decir, desarrolló un sitio que se llama Argenieros, cuyo fin es difundir las diferentes carreras de ingeniería y los actores también que están involucrados, y donde también le da la voz a los personajes y a aquellos ingenieros que tienen proyectos muy vinculados también a su vida personal. Así que vamos a tener aquí esta entrevista más que interesante de alguien que, no viniendo de las ciencias duras, se dedicó y empezó a indagar y a ahondar en esos temas, y hoy tiene un sitio que brinda un servicio que es necesario, que es este despertar vocaciones también. Y no sé si vos, Carmen, si querés aportar algo más. No, simplemente un colega que, bueno, que está en la misma tarea que nosotros, divulgando todo lo que tiene que ver con la ingeniería y también el rol social a veces que tienen los ingenieros, que no siempre los conocemos, y en su portal Argenieros lo da a conocer. Así que, Flor, si querés, podemos dar las vías de comunicación, que las das tan lindo vos. Yo no lo voy a hacer porque podrías hacerlo. No, sería un desperdicio. No, aprovechemos tus dotes de locutora, por favor. Para los oyentes que quieran contactarse con nosotros, recuerden que pueden hacerlo por teléfono dejándonos un mensaje en el 011 47 24 63 58. Nos pueden escribir al mail tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no también nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos, y también se pueden contactar allí con nosotros aquellas radios que nos estén escuchando y quieran retransmitir y también ser un poco difusores de Tecnología para Todos. Solo basta con que nos escriban un mail, nosotros nos contactamos y pueden pasar Tecnología para Todos libremente. Y déjame que me tome el atrevimiento de dedicarle este programa desde nuestro humilde lugar a una persona que queríamos mucho en INTI, que fue el director del Centro INTI Lácteos, Roberto Castañeda, que bueno, que falleció en el día de ayer. Realmente estamos un poco consternados con esa noticia, así que por lo menos queremos dedicarle este programa. Él ha participado en muchas notas que hemos hecho para divulgar todo lo que hace el INTI, y él fue un pilar muy importante para el INTI, así que le dedicamos el programa. Así que de esta forma entonces comenzamos Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y comenzamos en este nuevo programa de Tecnología para Todos, y como les comentamos en la apertura, hoy tenemos la participación especial por un lado de Liliana Cánaves, que generalmente en el programa la tenemos como Vence el Mundo de Lili o Inti Pregunta, pero hoy la tenemos desde otro rol, que es el rol de periodista y columnista, y además de productora, porque Lili la semana pasada estuvo armando esta nota que vamos a escuchar ahora y que vamos a hacer también aquí en Piso, porque se lanzó, como todos sabemos, el primer satélite de Argentina. El ARSAT-1 fue puesto en órbita desde las Guayanas Francesas y es un paso en la soberanía satelital y de telecomunicaciones del país, y nosotros quisimos hacer un informe sobre la participación de todos los organismos que participaron y cómo fue que se llevó a construir este ARSAT-1 y a ponerlo en órbita. Así que la vamos a dejar a Liliana Cánaves, que también presenta al entrevistado que tenemos aquí en el Piso en el día de hoy, de parte de INTI, para que nos cuente un poco sobre este desarrollo. Gracias, Flor. Les cuento que la entrevista que realicé la semana pasada, casualmente fue un día después del lanzamiento, fue al doctor ingeniero Marcos Actis, que es el decano de la Universidad de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que también tiene a su cargo la dirección del Centro Aeroespacial, quien nos comentó que ellos intervinieron en el aspecto del análisis térmico de los componentes del satélite, porque como se imaginarán, el satélite está expuesto a temperaturas muy extremas, tanto frías como calientes. O sea que fue muy importante el aporte de ellos. Y bueno, la verdad que fue un orgullo nacional, fue un orgullo también trabajar esta nota, porque es una hermosa noticia que realmente impactó a nivel mundial. Y bueno, nacional ni te explico. Este satélite, tengo entendido, ahora vamos a hablar con el doctor Raúl Mingo, que es el director de nuestro Centro de Tecnologías Aeroespaciales. Bueno, se puso en órbita para justamente reemplazar a otro satélite que la Argentina alquilaba, y esta vez es un satélite hecho por manos y cerebros netamente argentinos. Así que bueno, vamos a escucharlo ahora al doctor Mingo. Mi primera pregunta para el doctor Raúl Mingo, como decía Liliana, que es el director del Centro de Aeronáutica y Espacial del INTI, es ¿cuál es la importancia de que Argentina pueda contar con este satélite puesto en órbita y fabricado acá en nuestro país? Puedo resumir esa pregunta en dos conceptos. Uno, soberanía, y dos, promoción industrial. Soberanía porque al tener un programa propio en telecomunicaciones permite a la nación diseñar y proyectar sus propias políticas en telecomunicaciones. Y de promoción industrial porque atrás de esto hay una industria. Este satélite, si bien fue desarrollado básicamente en el INVAP, participaron muchas pymes en trabajo de tercerización de componentes, lo cual estamos frente a un desarrollo industrial. ¿Cuáles son, que yo no sé si está en la entrevista Liliana me va a poder decir bien, pero cuáles son los desafíos que este satélite esté puesto en órbita para nuestro país? ¿Cuáles son las funciones también que va a cumplir este satélite en órbita para la Argentina? Bueno, los desafíos es que la Argentina da claras muestras que tiene capacidad industrial para desarrollar esta clase de de tecnologías, que lo que implica que en algún momento, en alguna situación, por saturación de otros países, puede ser seleccionada la Argentina como un proveedor de satélites, lo cual es para mí un privilegio desde el punto de vista tecnológico y que también da sustento a toda la base de recursos humanos que tiene la Argentina en esta tecnología, ¿no? Hay 4 universidades en la Argentina con la carrera de ingeniería aeronáutica, todas han participado de alguna manera en el proyecto, un proyecto aeroespacial es muy amplio, barre casi todas las disciplinas de la ingeniería, y bueno, la Argentina ha demostrado que tiene una base sólida y ya se está organizando, digamos, a nivel de empresa como para prestar servicios en telecomunicaciones. Así como nosotros alquilamos la década pasada un satélite, nosotros podemos proveer satélites a otros países. Así es. ¿Y qué les parece si escuchamos entonces este primer testimonio del doctor ingeniero, como decía Liliana, Marcos Actis, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, donde nos cuenta cómo fue que se llegó a construir este satélite y los desafíos que implicó? Hoy Argentina es líder en Latinoamérica en el tema espacial, teniendo en cuenta una decisión política, un gobierno que apostó a esto y apostó a los argentinos. El anterior geoestacionario que lanzó Argentina en la década del 90 fue comprado al exterior. Este fue fabricado acá en nuestro suelo. Fue totalmente ensamblado acá, ensayado, probado y llevado ahí directamente para ser lanzado. Nosotros realizamos cálculos estructurales y térmicos para algunos elementos del satélite dentro de las posibilidades nuestras, porque también estamos trabajando con el sonador. Ya habíamos lanzado satélites fabricados acá, pero satélites científicos, que cuando son esos que de noche, cuando uno ve pasar una estrellita titilando, son los satélites que ya habíamos lanzado, son los satélites científicos que orbitan la Tierra. Este, a diferencia, es un satélite que va a estar en un punto muy, muy alto, porque está a 36.000 kilómetros allá arriba, pero está siempre fijo, es una lucecita, si yo podría ver, es como una estrella que está siempre, nos sigue, y siempre está en el mismo punto, está sobre Latinoamérica, y eso va a permitir que una señal que sale de Buenos Aires pueda llegar a Tierra del Fuego, a Salta, a La Quiaca, a Malvinas, a la Antártida. Y ya no vamos a tener que depender de buscar un satélite privado para poder hacer estas transmisiones, sino que nosotros tenemos nuestra propia soberanía en comunicaciones y además podemos ofrecer a cualquier otro país de Latinoamérica servicios de todo tipo, telefónicas, televisión digital, internet. O sea, acá se abre un campo y además cuando tengamos ya el satélite LARSAT 2 y 3 tendremos ya una cobertura mucho más amplia todavía. El 2 ya está en etapa de ensamblaje con las optimizaciones, sobre todo de lo que se aprendió en esto, porque esto se sigue aprendiendo. Lo escuchamos ahí al doctor ingeniero Marcos Actis. Me surgen 2 preguntas para el doctor Mingo después de este audio que escuchamos. Y la primera de ellas es la diferencia que él introduce y hace hincapié en la diferencia entre los satélites científicos que Argentina ya había lanzado, entiendo yo, y por otro lado este satélite, el LARSAT 1, que es un satélite de telecomunicaciones. ¿Cuál es un poco más a grandes rasgos las diferencias entre estos 2 tipos de satélites? ¿O qué servicios también le brindan al país y cuál es la importancia de este LARSAT 1 para la Argentina? La principal diferencia es la parte económica. O sea, con este satélite uno puede ingresar al mundo de los negocios y brindar servicios, como lo dijo claramente. Los satélites científicos están hechos justamente para estudiar ciertos fenómenos que también tienen su impacto económico, pero que son en la escala de los valores, digamos, de negocios, están por debajo porque se está estudiando el cambio climático, niveles de contaminación, que si bien son muy importantes y también de impacto económico, este nivel de satélite permite rápidamente ingresar en el mundo económico de las telecomunicaciones, como bien decía, prestar servicios de internet propios y a otros países, servicios de toda clase de telecomunicaciones que lo sitúan desde el punto de vista, vuelvo a decir, como una industria y a través de la industria en el mundo de los negocios, ¿no? Yo tengo una pregunta respecto de los servicios que puede ofrecer este satélite. Vos mencionabas el hecho de que vamos a poder fabricar y vender satélites, pero eso sabemos que lleva mucho tiempo. Digamos, en el cercano plazo podemos pensar que vamos a poder vender los servicios de telecomunicaciones. He escuchado en el programa Científicos Industria Argentina, a ver si esto es así, ya está vendida casi la totalidad de esta posibilidad que este satélite puede ofrecer en cuanto a servicios de telecomunicaciones a países vecinos. ¿Esto es así? Sí, claramente es así. Aparte, la palabra lo encierra claramente, son servicios. O sea, cualquier empresa que quiera desarrollar una actividad de telecomunicaciones o necesita manejar datos propios, como puede ser bancos, necesita de esta tecnología de telecomunicaciones. Entonces, este satélite lo puede brindar ese servicio. Y como ARSAC es una empresa, va a vender el servicio a todas aquellas empresas que necesitan de esta tecnología. ¿Y de Latinoamérica es el único país que ofrece este servicio? En estos momentos sí. Uh-huh. Si bien la Argentina había perdido frente a Brasil en las primeras satélites que se pusieron en órbita, ahora es como que he recuperado, si lo podemos definir esto como una carrera, ¿no? Lo importante es que ha desarrollado las capacidades. Y bueno, es una buena noticia, el ARSAT-2 ya está prácticamente terminado, con lo cual se ve claramente que esto es un proyecto, una política a largo plazo, y bueno, son todas buenas noticias. ¿Y el ARSAT-2 y 3, en qué se van a diferenciar del 1? Yo no en cuanto a la generalidad, creo que van a ser muy parecidos, servicios de telecomunicaciones, estamos dentro del ámbito civil. Por ahí, evidentemente, el ARSAC-2 creo que va a tener un área, va a cubrir toda América Latina, va a tener un área de cobertura más grande, y de la ARSAC-3, personalmente todavía no tengo información clara. Los invito a que escuchemos, si les parece, la segunda parte de la entrevista que Liliana le hizo al doctor ingeniero Marcos Actis, donde nos cuenta un poco más cómo fue también que se logró, cuáles son el desafío que afronta el país al poner en órbita este satélite. Lo importante es que no es que el lanzador lo va a dejar en la órbita justa. Después van a tardar unos 10 días, tiene que mover, y todavía faltan varios días para que llegue a la posición donde debe estar. O sea que eso todavía hay cierto riesgo. Lleva una cierta cantidad de combustible para moverse solo el satélite, y de eso le tiene que quedar combustible para estar operando 10 años más para poder corregir sus órbitas. La Argentina está trabajando, se han hecho pruebas para tener un lanzador en el futuro, pero más que todo para esos otros satélites que decíamos que se ven pasar. El Tronador 2, que es un proyecto también impulsado por este gobierno, que también coloca a la Argentina con los últimos lanzamientos de pruebas que se hicieron, los pocos países que tienen esta tecnología. Estamos hablando que en la parte satelital geoestacionaria hay entre 7 u 8 países que hacen esto. Lanzadores satelitales no hay más de 11 países. Y espero que no pase lo que ya pasó en algún momento en otras especialidades, como fue la aeronáutica, que habiendo sido líder en Latinoamérica, terminó a la cola, en vagón de cola. Entonces yo creo que estos últimos 10, 12 años han sido fantásticos en mantener proyectos de larga duración y sobre todo acompañándolos con los recursos como lo hizo el gobierno. Porque esto no es, si bien lo construyó INVAP, una decisión del gobierno nacional que apuesta a la Argentina para producir su propio satélite. Como ya lo hizo con los radares que se iban a traer de afuera y se invirtió y se fabricaron en Argentina, como los radares meteorológicos que se están haciendo ahora, como fue la energía nuclear que había sido totalmente desmantelada y se tomó la decisión y se volvió a tener capacidades tecnológicas para llevar adelante las cosas nucleares. Nos falta cerrar la cadena que sea de los lanzadores. Argentina va a tener todo el circuito cerrado. Es feo ponerle un costo porque no es medible el costo, porque esto impacta en un montón de empresas, gente, experiencia, know-how que se gana. Pero ponele que yo estuve mirando ahí, están hablando por lo menos de $270 millones. Y Argentina podría fabricar esto y venderlos a tercer país. Y después también todos los desarrollos que se han hecho, los radares se han podido hacer a partir de los desarrollos espaciales de satélites científicos, que la base de lanzamiento que va a tener Argentina, que ya se está construyendo, va a estar en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. La base tendría que estar terminada a fines del año que viene. La decisión política de Néstor Kirchner de crear ARSAT, de decir que se puede hacer el satélite acá, de tener un plan espacial para hacer un lanzador, son decisiones de esos visionarios que existen, que es una decisión. Lo escuchamos al ingeniero Marcos Actis, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, contándonos, además de los desafíos que se afrontan al tener ARSAT 1 ya en órbita, otro desafío que se plantea la Argentina y que según él debería estar terminado para fines del año que viene, que es una base de lanzamiento de satélites propia en el país. ¿Qué nos puede contar el ingeniero Mingo de que sepa de esto, que también es importante porque en este caso, creo yo, corríjanme, se tuvo que alquilar o ir a hacer a las Guayanas Francesas, que es donde estaba el lanzador, pero se estima que la Argentina tenga también su propia plataforma de lanzamiento? Bueno, esto realmente es un tema bastante complejo, si se lo quiere caracterizar de alguna manera, debido a que intervienen factores políticos importantes. O sea, la capacidad de desarrollar, sobre todo, es un vector, o sea, es el vehículo que puede posicionar los satélites en órbita extraterrestre para poder después ubicarlos, si uno quiere, en órbita geoestacionaria. O sea, es el vehículo, es el transporte que llevaría los satélites. Ese vector tiene su complejidad política debido a que también simultáneamente se lo consideró y todavía se lo considera como capacidades militares, de usar vectores con intención militar. Y eso obviamente hace que los recursos económicos, el flujo de dinero para apoyar estos proyectos, se vean cuestionados. Esto es importante destacarlo porque esto, quiero decir claramente, puede ser factible que la Argentina en estos momentos esté desarrollando un lanzador, o sea, un vector, un vehículo que pueda transportar satélites. Es muy importante porque esto se puede hacer en el ámbito de la democracia, donde lo que lo está impulsando es un gobierno democrático y lo está impulsando con fines pacíficos de utilización civil. Esa visión de ponernos en un lugar de la exploración espacial, si se quiere, y la utilización del espacio con fines civiles, también es un hecho de la política. O sea, si esto mismo, yo quiero decirlo porque puede molestar en algún momento, pero si estuviéramos bajo un gobierno militar, yo no creo que a la Argentina se le permitiera desarrollar vectores con capacidad de transporte a larga distancia, porque sería una alternativa militar que en estos momentos estamos en un escenario muy complicado. Y bueno, esto es también una bondad de este sistema democrático, ¿no? Y hablando de los sistemas y los gobiernos, me gustaría que profundice, Raúl, en el tema de también políticas a las cuales refiere el doctor Actis sobre políticas de energía atómica, sobre desarrollo aeronáutico, y que bueno, que en su momento fueron impulsadas por gobiernos peronistas, por otros gobiernos también, y después se han discontinuado. Me gustaría también vos, como el director del Centro INTI Aeronáutica y Espacial, que nos puedas dar una mirada al respecto de qué está pasando también con estas otras áreas industriales que pareciera que también necesitan mayor apoyo. Bueno, sí, es el mismo contexto, ¿no? O sea, la energía nuclear también se la relacionó con el desarrollo de la bomba atómica. Y la industria de la aeronáutica siempre se la focalizó, esto es mi punto de vista, no personal, siempre se lo focalizó en el área de defensa y se descuidó, y yo creo que eso tiene que ver la sucesión de gobiernos de facto, se descuidó la visión civil de todo lo que es la actividad nuclear, aeronáutica y aeroespacial, o sea, su utilización como promover industria y su uso pacífico en el área civil. Entonces, bueno, eso ha hecho que por distintas coyunturas internacionales, o sea, tendríamos que remontarnos de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina no tenía claro a quién apoyaba, entonces todo lo que era proyectos militares eran mal vistos desde el punto de vista de la Argentina. Entonces hubo sistemáticamente desde el exterior políticas para que la Argentina no desarrolle su capacidad aeronáutica, porque consideraban que apuntaban pura y exclusivamente al área de la defensa. Ahora esto está cambiando, o sea, el advenimiento de la democracia nos ha puesto en otro escenario. Si bien es cierto que la política de defensa tiene que desarrollarse, tiene que ser independiente, tiene que ser nacional, obviamente, el hecho de empezar a caminar las áreas civiles, en la, por ejemplo, trabajar en forma conjunta con Embraer en proyectos civiles, es muy importante, lo mismo que en el área de desarrollo de centrales nucleares para generación eléctrica, nos ha puesto en un escenario internacional creíble, serio, y donde podemos demostrar nuestras capacidades. Y en este sentido, el INTI, desde Aeronáutica y Espacial, ¿está impulsando algún proyecto en particular? Bueno, la pregunta es muy buena, como delicada, pero conviene hablarlo. O sea, el INTI nace como después de los hechos, digamos. El INTI se creó para apoyar una industria. O sea, cuando se creó, la industria existía. El centro nuestro está en la misma coyuntura. O sea, nosotros vemos, cuando se tomó la decisión, fue lo que planteamos, que se viene una industria aeroespacial específica. El error, de mi punto de vista, es creer que tecnologías específicas pueden ser atacadas dentro de lo general. Entonces, consideramos que debe haber un centro específico para acompañar una industria que ya está demostrada, que ya está instalada, sino que ahora hay que desarrollarla, apoyarla, y en ese sentido el rol del INTI considero va a ser muy importante. O sea, generar un centro, igual que todos los centros, la estructura de centro que tiene el INTI, específicamente para la actividad aeroespacial, que ya podemos ver que el gobierno nacional la está promoviendo y que existe. Y además, entiendo, para también colaborar, así como decíamos que hubo muchos organismos públicos involucrados en este lanzamiento del ARSAT 1 y en la fabricación, también que el INTI pueda colaborar en todos los proyectos que se vienen en materia de aeronáutica y espacial, como esto que decíamos de la plataforma para lanzar los satélites, en la construcción de los satélites que se van a lanzar a futuro, y sobre todo esto que también hicimos hincapié durante la nota, de que Argentina también en un futuro pueda fabricar sus propios satélites y venderlos, y que el INTI también sea parte y ponga todo su conocimiento y sus capacidades a disposición de eso. Sí, que claramente, o sea, el INTI, su esencia es acompañar a la industria. Esta es una industria ya aprobada, ya la Argentina demostró que tiene sus capacidades. Ahora sí, el problema, como todo aspecto industrial, es construir productos de la misma calidad. O sea, el apoyo a la industria tiene que ser que, bueno, que el INTI, de su rol, pueda acompañar la calidad de manufactura y que pueda ser caracterizada como material aeroespacial. Entonces, con lo cual, el INTI va a tener un rol importante a cumplir, pero como todo hecho industrial y tecnológico, va a tener que invertir en creación de laboratorios, a mi modo de ver, específicos. Bueno, volviendo al lanzamiento de nuestro primer satélite, creo que lo positivo en esto, lo digamos mucho más positivo de lo que ya fue, es que previendo este futuro que va a tener la Argentina, la inauguración de esta base de lanzamiento de satélites sería como cerrar todo el círculo, no solamente poder desarrollarlos, sino poder lanzarlos y ser completamente autónomos en esta temática. Y sí, aparte estamos hablando que de industria, negocios, la del negocio, dinero y fuente de trabajo. El satélite ARSAT 1 tuvo que ser transportado desde Bariloche en un avión ruso específico, alquilado, eso es dinero, llevado a las Guayanas, eso es dinero, y utilizando un lanzador extranjero, que es el Ariane 5, que es de la Comunidad Europea, y eso también es dinero, y no solo dinero, sino también planificación. O sea, nosotros tenemos que estar en sintonía con la planificación de la Comisión Espacial Europea para tener el turno de poder lanzar nuestros propios satélites. Con lo cual estaríamos cerrando, como bien expresó Marcos Actis, estaríamos cerrando todo el ciclo, o sea, la capacidad de poner el vehículo en el espacio y construir los satélites. O sea, que eso lo veo como algo formidable y que es irreversible, y dentro de esa irreversibilidad va a haber una industria, fuente de trabajo, y sobre todo aprovechar las capacidades de recursos humanos, que vuelvo a decir, hay 4 universidades con la carrera de Ingeniería Aeronáutica, y Marcos Actis, como decano de la Facultad de Ingeniería, cabe aclarar que justamente la Universidad de La Plata es una de las que tiene la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Con lo cual ya tenemos, podemos decir que tenemos todo. Tenemos todo y tenemos muchos desafíos, tanto nosotros desde acá, desde INTI, como bien decía el ingeniero Mingo, de los desafíos que puede afrontar el INTI y que hay capacidad para hacerlo. El país se afrontó un gran desafío, que es poner este satélite en órbita y empezar a brindar servicios en particular o primeramente a toda Latinoamérica. Quedan más desafíos, queda que la plataforma se inaugure esta plataforma para cerrar este ciclo, pero podemos decir que el primer paso, o el gran primer paso, ya está dado, así que le agradecemos al doctor Raúl Mingo, el director del Centro de Aeronáutica y Espacial de aquí del INTI, por haber venido a Tecnología para Todos para charlar con nosotros también y entender un poco más sobre el ARSAT 1 y la importancia que tiene para nuestro país. Bueno, muchas gracias y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Continuamos en Tecnología para Todos y llegó el turno de algo que venimos haciendo sobre todo estos últimos meses, que es abrir, si se quiere, un poco las puertas o el estudio de Tecnología para Todos hacia los oyentes y a distintos proyectos que también tienen los oyentes y que nos vamos enterando. Hemos tenido emprendedores, hemos tenido docentes también por aquí, y hoy es el turno de un periodista especializado en tecnologías de la información que hace muy pocos meses atrás montó o puso en pie, digamos, un proyecto de él personal, que es un sitio de internet que se llama Argenieros, donde se dedica, podríamos decir, a la difusión de carreras de ingeniería, de temáticas relacionadas con la ingeniería y demás. Pero lo tenemos aquí en piso para que nos cuente un poco cómo es que surge en su cabeza la idea de hacer desde el periodismo, digamos, un sitio especializado, cómo fue que también él se fue especializando y logró poner hoy en internet este sitio Argenieros. Así que le damos la bienvenida a Tecnología para Todos a Darío Drukarov. ¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, y un poco yo creo que nos cuentes, así en retrospectiva, cómo es que nace sobre todo tu interés en esto de, después de hacer periodismo, primero, en especializarte en tecnologías de la información, que es algo que hoy, si se quiere, está más en boga, pero no sé cuándo vos comenzaste, hace cuántos años, si las TICs eran lo que hoy, o tienen la relevancia que hoy tienen las tecnologías de la información, o era algo así como incipiente. Sí, fue en el 2001 cuando empecé con las TICs y con el periodismo en general, porque comencé a trabajar en una empresa, más que todo en lo que es el área de internet, desarrollaba sitios web y empecé a hacer la página web de un medio de comunicación sobre informática. Y en el 2001, sí, las nuevas tecnologías ya estaban como en ebullición. Internet en Argentina, creo que desde el año 96 ya empezó a ser novedad y se me fue masificando, así que para esa época ya había una industria en pleno crecimiento y seguía en crecimiento por muchos años más. Y lo que es el periodismo, había ya un espacio importante en los diarios, en newsletters, así que sí, ya desde esa época había un circuito formalizado de lo que es el periodismo en ese rubro. Y desde esa época que diariamente no paré de escribir noticias en aquel medio en el que fui contratado, pero rápidamente ese medio se fue de Argentina. Arrancamos con un proyecto propio que se llama Canalar, que es un diario digital, y desde ese momento que cubrimos diariamente este mercado en lo que tiene que ver con negocios, más bien estrictamente entre lo que son mayoristas, revendedores o fabricantes, pero principalmente en lo que tiene que ver con la sociedad, con el gobierno, la educación, con los negocios que se hacen no puertas hacia adentro de la industria informática, sino también en su relación con la sociedad entera. Y así es como surge también tu bichito de poder desarrollar esto que hoy decíamos que es el sitio Argenieros, perdón. Pero antes de detenernos, si se quieren, Argenieros, en esto que vos contabas de Canal AR, que también es como lo anterior, digamos, o lo que a vos también te introduce a después poder pensar y poder moldear y poder llevar a que hoy exista el sitio Argenieros. Y recién nos comentabas un poco de esto de Canal AR, pero ¿cómo surge a partir de un grupo de amigos, entiendo, de un grupo de conocidos que comparten esta inquietud de crear este tipo de páginas donde difundan esta información? Sí, Canal AR surgió especialmente cuando la empresa en la que yo trabajaba dejó de estar en Argentina, y mis ganas de seguir haciendo lo mismo y crecer en eso implicó que con quien era mi socio en ese momento, compañero también de estudios, nos mandemos a hacer una página con noticias, en un principio bien en forma casera, y en la medida que pudimos crecer, ya con un plantel de periodistas que hoy trabajan en medios reconocidos, hemos hecho una experiencia muy, muy agradable. Tuvimos reconocimientos de la industria, hemos hecho una experiencia muy muy muy interesante con Canal AR. Y ya entonces, respondiendo a lo que tiene que ver con Argenieros, te comento que en la industria del software en Argentina hay un faltante de recursos humanos muy importante. Entonces, viendo un poco ese panorama, creo que este proyecto, si bien no recuerdo cuándo comenzó a formarse en mi cabeza, sí es como que empecé a ver las problemáticas de la ingeniería y cómo desde el gobierno aparecía un plan estratégico de formación de ingenieros, desde las cámaras que tienen que ver con empresas del software, empezaron a surgir un montón de iniciativas junto con universidades para generar vocaciones tempranas relacionadas a la ingeniería. Y charlando también con universidades, haciendo entrevistas con rectores, veía que había muchas iniciativas y que están teniendo ahora buenos resultados relacionadas a mantener a los estudiantes de ingeniería, pero lo más desafiante tiene que ver con ampliar la cantidad de personas que deciden estudiar ingeniería. Hay mitos, hay un montón de, no tanto mitos también, hay dificultades verdaderas para estudiar ingeniería. Pasan muchas cosas, pero que es un campo todavía inexplorado y, no sé si inexplorado, perdón, pero de difícil acceso. Creo que con una herramienta que tiene que ver con la comunicación se puede favorecer el incentivo de estudio en ingeniería. Entonces, mi rol como comunicador tiene que ver con eso, me parece, con a través de un producto poder entrar en ese espacio difícil. Darío, y yendo a los contenidos de este sitio, vos hablas de fomentar las vocaciones para que la gente pueda estudiar ingeniería. Nosotros, por ejemplo, en este programa de radio tenemos una sección donde entrevistamos a directores de carreras, estudiantes, y vamos tratando las distintas carreras de ingeniería que hay en el país. Ya hemos hecho muchas carreras y vamos a seguir haciéndolos. En el caso del portal, ¿Cómo te las ingenias para poder dar a conocer las carreras y qué otros contenidos también se comunican a través del portal? Sí, el portal tiene un mix de noticias con un privilegio a las generadas por universidades. O sea, el ámbito universitario genera muchas novedades y les estoy dando un espacio importante. Pero de todas formas, yo pienso el sitio más que todo por la entrevista mensual que hago, por contar la historia de una persona y su proyecto, y que sea contada como para que pueda ser entendida por cualquier persona, no solo por alguien entendido en ingenierías o en algún campo de la ciencia. Entonces, si bien hay un mix de noticias, para mí lo fundamental tiene que ver con mostrar casos, mostrar personas, mostrar cómo una persona realizó un proyecto, y quizás ni hablar de ingeniería, o sea, hablar de todo lo que pueda implicar el proyecto en sí, pero no basarse en las cuestiones técnicas y que solo pueden entender los entendidos. Me gusta pensar el sitio como esa entrevista. Y sí, después, tener un mix de noticias, también contadas para toda la sociedad, ¿no? ¿Y qué entrevista te pareció así como emblemática o interesante para compartir con la sociedad? Bueno, llevo 3 entrevistas hechas porque el sitio ya tiene 3 meses y las 3 me encantaron. La primera fue con Sally Buberman, que es una chica que tiene un caso muy interesante. Ella empezó a trabajar, no sé si como una changa, dando clases por chat hace ya mucho tiempo. Ella no estaba del todo conforme con cómo se estaba enseñando bajo esa metodología. En resumen, hoy tiene una empresa que hace software donde proveen aulas virtuales y tienen usuarios en 20 países, han hecho una empresa muy interesante. Entonces, contar toda esa historia me parecía muy interesante. La segunda entrevista tiene que ver con la organización Ingeniería Sin Fronteras. Adán Levy es quien lidera ese proyecto y quien lo originó. Y él me contó un poco cómo, siendo gerente de planta de una industria, el ingeniero, cómo un día decidió largar todo y emprender esta organización, que están teniendo actividades muy interesantes en todo el país. Son una ONG. Me encantó esa entrevista. Y la última... Disculpa, ¿y a qué se dedica esta ONG, Ingeniería Sin Fronteras? Ellos parten de la ingeniería, aunque tienen muchos participantes de otros rubros. Ellos analizan comunidades vulnerables y lo que están haciendo es, de alguna forma, elaborar proyectos en conjunto con las comunidades, no solamente ellos, vinculando a instituciones que están ligadas a estas comunidades también, que tienen que ver con municipalidades, con empresas, universidades. Entonces ellos están viendo como un actor importante en cuanto a cómo vinculan a comunidades que tienen necesidades específicas con su entorno. De todas formas, por la misma entrevista que me fui enterando, que ellos están encontrando todavía su lugar, tienen 2 años. Entonces quizás lo que surgió en un principio como vamos a aportar una solución desde la ingeniería, se fue transformando en vamos a hacer que esta comunidad se vincule con todo su entorno y hasta pueda tener proyectos futuros en los que nosotros ni intervengamos. Ellos están encontrando una visión que tiene que ver con esto. Así que esto es lo que yo puedo decir desde lo que fui entendiendo en la entrevista. Sé que están ellos en plena discusión, son una organización de la que participa muchísima gente. Por último, la tercera entrevista que hice fue con Ariel Lutenberg. No sé si lo conocen, él está liderando el proyecto de la CIA, la Computadora Industrial Abierta Argentina. Lo conocemos, no a él, pero conocemos el proyecto porque el INTI también intervino y hemos tenido acá entrevistados involucrados en el proyecto, sí. La Computadora Industrial Abierta Argentina. Exacto. Así que es otra historia increíble sobre cómo... Primero, bueno, cómo ellos, él con su equipo, generó un simposio en una rama de la electrónica de sistemas embebidos, un simposio que fue muy exitoso por cómo fue creciendo año tras año y cómo se ha generado interés en esta área puntualmente, y cómo luego, en diálogos que ellos tuvieron con ministerios de educación y de industria puntualmente, y con... organismos como el CONFEDI, que nuclea rectores de ingeniería de las universidades argentinas, y con empresas, como fueron buscando un proyecto para generar un beneficio para la industria local, y se ha generado un foro magnífico, y ese foro ha generado la participación como para armar este producto, que es muy novedoso, que tiene mucho que ver, yo vengo del tema de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces... un poco vi lo que sucedió con sistemas abiertos como Linux, con sistemas de código libre, y cómo llevar eso al hardware me parece como un proyecto muy innovador y creo que fue muy bien recibido y es prometedor, digamos. Así que son historias que me encantaron dar a conocer. Y un poco como vos bien decías, el sitio medio que seguía por estas, o lo tiene como eje, estas entrevistas mensuales que... son a la persona y a lo que hay detrás de la persona, digamos, detrás del ingeniero también, como una forma, entiendo yo, que vos encontraste de acercar al ingeniero con la sociedad, digamos, porque a veces nosotros también cuando hacemos nuestras entrevistas a los estudiantes de las carreras de ingeniería o los decanos o los coordinadores de carrera, un poco pasa como que el ingeniero a veces uno lo ve alejado si se quiere, un poco más del mundo, de la realidad, y lo ve como en un ahí, como más arriba, y en realidad son carreras muy interesantes que brindan respuestas, la gran mayoría, a un montón de problemáticas, y que solo hay que meter un poquito, si se quiere, el dedo, indagar, y que pueden interesar a la gente. Entonces, desde ese lugar, que me parece que la labor que vos haces con el sitio y todo lo que vos te propones que logre el sitio es más que valedero en ese sentido. Bueno, sí, la verdad que lo veo por ahí también. Cuando hablamos de cómo son los ingenieros o de cómo se los ven a los ingenieros, siempre pienso en cómo se lo veía a un nerd en la escuela hace 20 años y cómo se lo ve hoy. Hubo un cambio importante en cómo la sociedad ve a un chico, a un emprendedor, a un señor, a una señora, cómo se ve a una persona que se dedica o que se apasiona por la tecnología. Creo que hoy los nerds son bastante líderes de opinión en las escuelas, son personas mucho más son los populares, ahora se podría decir. Son los populares, ¿no? Cuando ves quizás a los que ganan a todas las chicas. Sí, bueno, no sé tanto por ahí, pero si ves, no sé, en Estados Unidos las empresas de software, cómo han crecido y cómo se han convertido sus fundadores en héroes. Yo creo que, un poco simbólicamente, ¿no? Pero hoy una persona apasionada por la tecnología es más comprendida o se lo ve con otros ojos de lo que ocurría hace 20 años, que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, con internet, con cómo se popularizó las nuevas tecnologías, internet, los dispositivos tecnológicos. Entonces, para mí, hoy es un momento, en cuanto a lo que es divulgación tecnológica, bisagra. Porque en medios de comunicación se ha avanzado enormemente con lo que tiene que ver con internet, con las nuevas tecnologías, pero todavía no se ha acompañado esta transformación en lo que tiene que ver con la comunicación en las tecnologías. Entonces, lo que ustedes hacen con todo el departamento institucional, para mí tiene mucho que ver con todo esto, con comunicar las ciencias de otra manera y en forma abierta, para favorecer un diálogo entre lo que es la comunidad tecnológica y la sociedad en general. Sí, así es. Por eso también desde el programa de radio del INTI intentamos no solamente difundir lo que hace el INTI, sino abrir el abanico temático a un montón de cuestiones. Esta entrevista misma es un ejemplo, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología hoy en día es como mucho más cotidiano en el imaginario. Quizás siempre lo fue, pero a través de las TICs uno empieza como a palpar cómo la tecnología está presente hasta hoy en día en las mismas maneras de vincularnos. Digo, las posibilidades de reflexionar sobre esto son enormes, y desde el INTI muchas veces, si bien no estamos tan relacionados con el desarrollo de TICs, sino con la asistencia a la industria, a veces nos cuesta justamente lo contrario, mostrar a la tecnología como algo más que las TICs, porque hoy en día ya está tan popularizado esto de internet, de los celulares y de, bueno, estas nuevas maneras de comunicarnos, que a veces desde el programa también tratamos de instaurar la idea desde que la tecnología está en todo, pero también desde la vestimenta que usamos, las construcciones que habitamos, los automóviles. La tecnología está en todos lados, y bueno, desde el INTI quizás, que su rol es asistir a la industria y todo lo que se fabrica tiene tecnología, bueno, tratamos también de contar un poco ese otro lado, pero a veces también nos gusta hablar de la divulgación, y por eso quisimos dialogar con Darío. Sí, y la importancia que tiene la divulgación, porque yo creo que si, y la difusión, porque si las cosas quedasen puertas para adentro o no se dijeran, sería como hasta preguntarse para qué se hacen las cosas, digamos, porque tiene una función social, pero yo creo que la función de comunicarlo y de esto, de este proyecto que nace en tu cabeza, vayas a ver uno hace cuántos años, y de darle forma y poder tener un medio para difundir algo en lo que vos también te fuiste como metiendo y vas ahora indagando y viendo de qué se trata, entiendo yo. Para mí es como un experimento, sobre todo esta mitad de año, ver qué repercusiones existen, cómo me puedo vincular con los diferentes actores, conocerlos. Entiendo que para el año que viene me gustaría que el proyecto tenga otra plataforma que tenga que ver con realización de eventos en universidades del país, donde se puedan discutir temáticas de la ingeniería, contar historias también. A ver, contar historias, que es lo que estoy haciendo, para mí es un poco lo básico. Salir de la virtualidad, quizás, también, ¿no? Es sí, el desafío sí. Para el año que viene. Sí, hay varias cosas que me gustaría hacer. Tendré que ir viendo en cómo puedo hacerlas, con quiénes, y cómo estas ideas pueden repercutir. Pero sí quiero proponer que haya eventos en universidades que puedan durar un día y que se dediquen a la presentación de historias y a la discusión a través de mesas de debate sobre temáticas que tengan que ver con la ingeniería y en la que participen no ingenieros también, como yo. Me parece interesante esta idea. También me parece interesante poder armar una especie de concurso de emprendedores universitarios del rubro de la ingeniería, porque por lo que estoy viendo en el ámbito de las TICs o del software sobre todo, se está viviendo una tendencia del emprendedorismo muy grande y este tipo de iniciativas veo que son buenísimas y son muy motivadoras también. Este tipo de concursos hacen que los chicos puedan desarrollar proyectos que puedan o no ser premiados, pero tener la propia experiencia de poder tener un sueño, desarrollar un proyecto, tener ese desafío. Creo que impulsa mucho este tipo de dedicación que uno le pone, así que creo que un concurso de este estilo podría ser muy interesante y creo que empresas y universidades podrían también estar muy interesadas en organizarlo, así que bueno, estoy con un poco estas inquietudes para el próximo año, que deje de ser un experimento y se convierta ya también en algo más, con una plataforma un poco más sólida. Como vemos un joven, porque la verdad sos una persona joven. Gracias. Con mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer, y que me parece que eso es lo rescatable, sobre todo estas ganas de hacer y de ir creciendo y de ir metiéndote cada vez en más cosas y en todo lo que te vas metiendo, como que se te van ocurriendo ideas nuevas en pos de un poco de esto, ¿no? Lo que charlamos recién de difundir, de divulgar, de conectar también a los diferentes actores que hay en estos mundillos, para que también se interrelacionen y surjan también entre ellos otros proyectos. Algo que no dijimos, que sí mencionamos, pero no dijimos concreto, es la página de Argenieros, así que si querés decirla para que nuestros oyentes también puedan entrar, conocerla, enterarse y aportar también. Argenieros.com, el link es así. La verdad es que no sé si tiene que ser un .com o un .org, eso quizás el proyecto lo va a ir diciendo con el tiempo. Pero bueno, ese es el link y hoy presenta noticias, presenta entrevistas. Ojalá pronto ya pueda ofrecer también un espacio para que los mismos lectores puedan empezar a volcar información, noticias, preguntas, consultas, foros. Sí, que se genere también una especie de debate o también de hasta consultas internas, que capaz eso es interesante también para la gente que busca ese tipo de información, poder hacer las preguntas que quiera y que le den las respuestas, digamos. Seguro, que se forme comunidad alrededor del sitio. Quizás el objetivo principal es contar historias, y tiene que ver con esto de generar vocaciones tempranas también, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que en la medida que el sitio pueda ser bienvenido en la comunidad y que se pueda utilizar para otras cuestiones, estaría buenísimo también. Bueno, Darío, te agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Desde ya, como dijimos al principio de la entrevista, las puertas están abiertas, tanto las del INTI como las de Tecnología para Todos, para seguir difundiendo sobre todo esto que nos decías, este proyecto también del año que viene de crear un espacio más real y no virtual. Desde aquí todo nuestro apoyo y lo vamos a difundir, así que las puertas de Tecnología están abiertas para seguir difundiendo, porque nosotros también creemos y consideramos que la importancia de crear estos vínculos y de difundir estas temáticas es más que importante, así que te agradecemos por haber estado aquí. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que me gusta lo que hacen en la radio en general, con los videos, con saber cómo también, así que me encantó haber venido. Muchísimas gracias, Darío. Estuvimos dialogando con Darío Drukarov, ahí está. ahí me salió bien, que es periodista especializado en tecnologías de la información y que, como él nos comentaba, tiene este sitio Argenieros, que tiene más que el espacio para difundir ingeniería, también es un espacio de vinculación y de esto, como vos bien decías, de crear también vocaciones tempranas y difundir también la importancia y lo necesario que es que haya ingenieros también en el país. Así que te agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Nosotros estamos llegando al final de este programa, que tuvo dos entrevistas y que por ahí alguno puede decir fue corto, pero yo creo que fueron entrevistas más que necesarias y que a veces es necesario también que nos tomemos este tiempo para reflexionar sobre estas temáticas y sobre estas problemáticas. Le queremos agradecer, como todas las semanas, a la gente de Radio Nacional, que nos retransmite en todas sus emisoras a lo largo y a lo ancho del país y también nos presta los estudios para que podamos grabar Tecnología para Todos. A la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que estuvo con nosotros desde un primer momento también apoyándonos aquí con este proyecto y que hoy hace que nuestro programa llegue a todas las radios comunitarias y cooperativas del país, y a la gente de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Hacelo Público y este también impulso que le dan a las nuevas radios que surgen a partir de la Ley de Medios de Comunicación, hace que nuestro programa también llegue a todos los rinconcitos y a todas estas nuevas radios que van surgiendo. Así que a todos ellos muchísimas gracias por hacer crecer Tecnología para Todos. También le agradecemos a la gente que semana tras semana nos escucha y nosotros los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.